arándano, chocolate artesanal clementino, nuestro sabor hace la diferencia. Puede realizar sus pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Nuestra dirección, octava calle, 1613, zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Estamos puntualizando las 12 del mediodía con 14 minutos. Estamos en el espacio de Chocolate Clementino. Nos vemos con música de la agrupación Campeche Show, Año Nuevo y Vida Nueva. Hace rato habíamos estado platicando acerca de cuáles son las señales o cuáles son las cosas que vemos cuando empieza, nosotros decimos, bueno, ya va a empezar la Navidad. Algunos nos comentaban las reuniones, los convivios, algunos otros también comentan los cohetes, que ahora pues ya no es muy común escuchar que se quemen cohetes, o los ya extintos y desaparecidos cachinflines también. Algunas veces también la parte de toda la, algunos empezaban a ver las lucecitas, algunos otros también nos comentan, algunos comentan también que a veces iban a hacer visitas y en las visitas les empezaban a dar dulces, uvas, angelitos, cerecitas, toda esta parte que compone los elementos de la Navidad. Pero para usted, ¿cuáles son los elementos? A otros también nos indicaban también los tamalitos o los paches, también ahí que ya empezaban, pues ya viene la época, ya va a venir en unos días la época en que vamos a almorzar, desayunar y cenar y refaccionar paches con ponche también. Es decir, es bastante representativo eso también de la época. Vámonos con más música acá en el espacio de Chocolate Clementino. Y ahora nos vamos a ir con un combo, el combo de las estrellas, Triste Navidad. Regresamos con más acá a nuestro espacio de Chocolate Clementino. Soledad en la calle, la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar. Otra vez Navidad, otra vez soledad, entre pólvora y gritos, risas y villancicos, la gente viene y va. Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción, todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie sino mi soledad. Navidad, que todos los años Navidad, me recuerdas los que murieron, Navidad, los que de mi lado se fueron por siempre para no regresar. Navidad, que todo lo cambias, Navidad, porque no le ayudas a mi alma, Navidad, para que recobre la calma y no pase más. Triste Navidad. 24 de diciembre. ¡Arriba los corazones! Otra vez Navidad, otra vez soledad. En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar. Otra vez Navidad, otra vez soledad, entre pólvora y gritos, risas y villancicos, la gente viene y va. Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción, todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie sino mi soledad. Navidad, que todos los años Navidad, me recuerdas los que murieron, Navidad, los que de mi se fueron por siempre para no regresar. Navidad, que todo lo cambias, Navidad, porque no le ayudas a mi alma, Navidad, para que recobre la calma y no pase más. Triste Navidad. ¡Felicidad! ¡Mucha felicidad! ¡Felicidad! En los momentos especiales, que no falte en su mesa una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, con su receta tradicional en vainilla, canela, almendra y con sabores originales como higo, cardamomo, arándano, entre otros. Estamos para servirle a un costado del Mercadito Las Flores, buscando la octava calle, 1613 zona 1. Pedidos los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Estamos puntualizando las 12 del mediodía con 19, casi 20 minutos. Nos fuimos con música del Combo de las Estrellas, Triste Navidad. Y bueno, habíamos estado platicando también acerca de las señales. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las cosas? Pues ya como habíamos comentado, algunos ahí nos estaban comentando también acerca de los cachinflines. Ya desaparecieron los cachinflines, y no solo si se oían, sino que también siempre era típico, también siempre es típico de la época, que más de alguien resultara con alguna situación de quemaduras con los cachinflines o con los cohetes. Siempre ha ido pasando eso. Pero ahora ya no muchos han podido escuchar el tema ni de cohetes ni de cachinflines. Y bueno, también algunos que les encanta y que también es una de las de los momentos esperados también, es toda la parte gastronómica. Paches, tamalitos, pollo, gallina o pavo relleno. En fin, una gran variedad también de las cuestiones que se pueden comer tanto en comida como también en golosinas de la época. Vámonos con más música. Estamos en el espacio de Chocolate Clementino. Y vámonos ahora con música. Vámonos ahora con el burrito de Belén. Y nos vamos a ir con Capaz de la Sierra. Regresamos con más acá al espacio de Chocolate Clementino. Sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero. Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Es lo que te deseamos tus amigos del grupo Capaz. Estamos puntualizando las 12 de mediodía con 24 minutos y ya vamos empezando a preparar todo lo que es la cuestión para el almuerzo y también para recibir a la familia ya en la mitad de esta jornada de jueves 8 de diciembre y ya nos quedan pocos días para que se acabe el año también, y por sobre todo para la celebración de la Navidad, y esto también en este espacio musical de cortesía de los señores de Chocolate Clementino. Nos fuimos con Capaz de la Sierra, El Burrito de Belén. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con los Tigres del Norte, La Temporada es Buena. Regresamos con más acá a nuestro espacio de Chocolate Clementino. Para pasar momentos especiales con amigos o familiares en Navidad o Año Nuevo o en cualquier momento, nada mejor que deleitarse de una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. Los hay en vainilla, canela, almendra y con sabores de higo, cardamomo, arándano, entre otros. Surtimos a tiendas, abarroterías o supermercados. Llámenos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Búsquenos en Octava Calle, 1613 Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Siempre son alegres. Estamos puntualizando las 12 del mediodía con 29 minutos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro espacio patrocinado por Chocolate Clementino y también de Fantasías Navideñas. Ha sido un gusto para nosotros que en primera usted nos haya permitido ingresar a la intimidad de su hogar y al mismo tiempo también en su trabajo, en su negocio. Gracias por permitirnos ingresar. Una invitación que es especial para usted, que le gusta la música en inglés, música crooners, jazz. Lo invitamos para que mañana sintonice en punto de las 19 horas nuestro programa también, Melómanos, en el cual tendremos nuestro especial de jazz guatemalteco, y para que usted nos acompañe. Ha sido un gusto acompañarlos, muchísimas gracias. Mi nombre es Julio Eduardo Xicará Castañeda. Nos estaremos escuchando dentro de 8 días, porque don Raúl todavía va a estar de vacaciones, así que él todavía va a estar allá comiendo tortas como el Chavo del 8 y también tacos. Así que muchísimas gracias. En controles también muchas gracias a Carlitos, que nos estuvo acompañando, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Pásenla muy bien y nos saludamos. En las celebraciones de fin de año, como siempre, estará presente en su mesa la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. Para usted, amigos y familiares, los hay en vainilla, canela, almendra, con sabores en higo, cardamomo, arándano, entre otros. No olvide que en momentos especiales estará presente la bebida de los dioses, chocolate artesanal Clementino. Nuestro sabor siempre marcará la diferencia. TGD, la voz de Occidente. Concluye Fantasías Navideñas. Muchas gracias por su sintonía. Volveremos en una próxima audición. Un poco de amor. un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado.